todo tiene la paz, que todo saliva, porque primero me sale la vida, mamá, si tu careta le va a gustar. Que no salga su careta. Thank you.